5 duetos de Bartók, Béla Bartók, que nació en 1891, es un compositor húngaro, bueno, fue un compositor húngaro que se dedicó mucho también a la musicología, aparte de componer, y hizo varias recopilaciones de música folclórica, y estos duetos son basados en canciones populares de Hungría y de Rumanía. Ahora vamos a tocar estos duetos en viola y violonchelo. Son duetos pequeños.